Lección 13, del 23 al 29 de marzo. Yo hago nuevas todas las cosas. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Apocalipsis 21:5. Sábado 23 de marzo. Otra vez nuevo. Introducción. Apocalipsis 21:5. Durante los 5 últimos años con mi hermosa familia, hemos servido en Filipinas como misioneros. Ahora estamos en el proceso de, una vez más, mudarnos a nuestro país de origen. Me recuerda cómo, cuando recién nos trasladamos aquí, mi hermano y yo estábamos un poco nerviosos. Pensé que mis padres decían que nos íbamos a mudar a la tierra de los filisteos. ¿Puedes imaginarte mi alivio cuando me enteré que en realidad nos estábamos mudando a Filipinas? Cuando llegamos, fue mejor de lo que nos habíamos imaginado. Bueno, al menos hasta que nos mudamos a nuestra nueva casa y escuchamos estos golpes fuertes en el techo. Luego de algunos días aprendimos que habíamos recibido una bendición adicional. Vivíamos bajo un árbol de mangos. A veces, vivir en un lugar nuevo puede ser un poco estresante, pero al final descubrimos que todo era mucho mejor de lo que habíamos imaginado. Hicimos nuevos amigos y realmente llegamos a amar a las personas de aquí. Por supuesto, cuando nos mudamos, trajimos algunas de nuestras cosas. Algunas de ellas no duraron mucho. La humedad alta significó que tuvimos que comprar deshumidificadores para asegurarnos de que nuestros libros y otras cosas de valor no se echaran a perder. Ahora que nos estamos yendo, decidimos que era mejor vender algunas de nuestras cosas en lugar de llevarlas. Será lindo tener una cama nueva, ya que la vieja está gastada y un poco herrumbrada. Creo que a todos les gusta tener cosas nuevas. Sin importar cuánto lo intentemos, no hay nada en este mundo que durará. Jesús habló sobre esto cuando advirtió, «No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar». Mateo 6:19. «Incluso nuestros cuerpos físicos no durarán. Con el tiempo todos moriremos porque vivimos en un mundo dominado por el pecado». Lo que me encanta sobre la lección de esta semana es que se nos recuerdan las promesas de la Biblia que afirman que ya no habrá más pecado. La muerte dejará de existir. Lo mejor de todo es que podremos estar con nuestro amigo Jesús por toda la eternidad. Esta semana es una oportunidad para imaginar cuán glorioso será el cielo. Es un mundo completamente nuevo. Es mejor que mudarse a otro país o volver al propio, como dice el himno, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.